Continuando con las citas de este próximo puente festivo y dentro de nuevo de lo que va a ser la Chorizá, vamos a quedarnos con más colectivos que participan pues en el desarrollo de esta fiesta gastronómica y además colectivo vecinal, que es uno de los símbolos sin duda de esta fiesta, impulsores desde hace más de 30 años de lo que es esta cita, y en concreto nos referimos, por supuesto, como pueden imaginar, a la Asociación de Vecinos Ubrique Alto. Su presidente ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Juan Ramírez, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Gonzalo. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues como decimos, más de 30 años de Chorizá que se cumple, y la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, que siempre ha estado ahí, de hecho, como colectivo impulsor, ¿verdad? Claro que sí. Hombre, no fuimos los pioneros, pero estamos desde el principio, sí. Sí, de los que retomasteis, ¿no? O fuisteis impulsando en esos primeros años hasta llegar a la actualidad. Y en ese sentido, bueno, pues un año más, con Juan hemos conversado en estos meses atrás como nuevo presidente de la Asociación de Vecinos. Nuevo, entre comillas, porque lo retomas de nuevo, porque es verdad que Juan ya ha estado en otras épocas como presidente y prácticamente siempre en la junta directiva, así que desde luego Juan no va a ser tu primera Chorizá, ni mucho menos. Me va. Ni la primera ni la última, creo. Lo cierto es que me decías, ¿no? Al final hay un grupo de personas que cada año van variando un poco en el organigrama, podemos decir, de la junta directiva, pero que siempre soléis estar ahí, ¿no? Claro, siempre, más o menos, siempre el mismo grupo. Lo único que cambiamos de primero a segundo, de segundo a tercero, íbamos cambiando, pero siempre casi prácticamente lo mismo. Imagino que los preparativos, aunque vamos a hablar ahora de montaje, de toldos, de barra, de los últimos detalles, está claro que eso va a llegar en las próximas horas, pero la planificación y demás desde hace bastante tiempo, ¿no? Ya llevamos una semana, prácticamente desde la semana pasada que montamos la primera carpa a aligerar, porque si no, no nos da tiempo. Es algo. Y seguidamente, pues seguimos. Esta tarde seguiremos con la instalación de la segunda carpa, porque no la podemos montar antes, porque la segunda carpa cortaría el tráfico. Entonces la tenemos que montar el día antes, pero vamos a tener que montarla esta tarde porque para las predicciones de agua dan bastante agua para el viernes. Es verdad que mañana, y bueno, desde estas últimas horas, los últimos días veíamos las previsiones de lluvia, pero realmente bueno, pues han ido empeorando y vemos gran cantidad de agua en determinadas horas. Estamos hablando de entre la 1 y las 2 del mediodía. Ahora mismo se habla de entre ambas horas sumarían 15 litros y en distintos momentos. Tanto es así que, incluso hay ese aviso, como hemos comentado, en amarillo, de riesgo por lluvias acumuladas por hora, de hasta 15 litros por metro cuadrado. Para el sábado, eso sí, parece que las previsiones son mejores. También algo de lluvia, pero no tanto, desde luego. Bueno, ya intentaremos adaptada a la plazoleta con entre las carpas y si suben las previsiones, pues intentaremos montar otra cosa para que la gente pueda asistir, porque si no, esto hay que echarlo para hacer como sea. Así que es verdad que cada año prácticamente se suele estar pendiente de la lluvia por las fechas en que se celebra el carnaval. Es verdad que en alguna ocasión, pues fin de semana estable, sin que haya peligro de riesgo de lluvia, todo lo contrario, y en ese sentido, bueno, cada año vosotros contáis con vuestra carpa, no es algo nuevo, incluso si no, pues para el sol, si es un fin de semana muy soleado, podemos decir que las carpas, los toldos, es algo habitual allí. Sí, más que nada, hombre, siempre es para el agua, pero más que nada esta también para quitar, porque en el momento, aquí en esta plazoleta, en el momento de las 5:30, 6 de la tarde, empieza a hacer frío, por lo tanto, tiene un cobijo para meterte debajo, quitas el alas. Sí, sirve para proteger en ese sentido. Coméntanos, ¿hay algún cambio especial este año en la Choriza por vuestra parte o no? O más o menos siguiendo lo que es algo ya que se viene celebrando desde hace tantos años. No, no, prácticamente es lo mismo, no cambia nada. Pues lo único que pueden cambiar es que este año haya más personas trabajando, menos personas trabajando detrás de la barra, pero básicamente la Choriza siempre es lo mismo. Lo decías, por tanto, en cuanto a carpas, ya habéis situado una, tenéis otra más que vais a comenzar a poner esta misma tarde. Serían esas dos carpas, además de toldos, ¿no? Y además, si las predicciones vienen agua, pues intentaremos entre carpa y carpa, y las casas de al lado, pues poner unos tordos, por lo menos algo nos tapa. No creo que llueva tanto, va a tener que montar más cosas. Ya decimos que a esta hora, desde luego, por horas para el sábado ya, sí que es cierto que da lluvia, pero la cantidad es mínima, según esas previsiones, por ejemplo, del tiempo.es. Después habrá que ver si se confirma o no, y puede incluso con estas previsiones que ni llueva o no, lo iremos comprobando, pero ante esa posibilidad, bueno, vais a estar preparados, desde luego, ¿no? Claro, es preferible que no llueva, que la lluvia ya... Un evento de esto tan grande es demasiado incómoda para todo el mundo, tanto como para nosotros como para los que vienen a disfrutar. Son ya muchos años, así que todo el mundo más o menos tiene una idea, sabe lo que cómo se distribuye allí en la Plaza 28 de Febrero todo lo que es esta fiesta gastronómica por vuestra parte. Supongo que, como decíamos, vais a repetir en ese sentido, por tanto... zonas para, coméntanos, barra, cocina, el escenario, no sé si también para ese punto de tickets. Sí, sí, como igual que todos los años, montaremos los de los tickets, lo montamos, este año vamos a poner más gente para intentar evitar las colas. Y claro, el solizo lo hacemos con leña, como todos los años, en el mismo sitio. La barra en el mismo sitio y la dos carpas, es todo igual, es que es todo lo mismo. Además, la experiencia es un grado, ¿no? Si os ha ido bien y el espacio es el que hay, pues, ¿para qué variar, no? Ya, es que lo que hay es lo que hay, no lo podemos agrandar. Y es, además, la consecuencia de muchos años de experiencia, pues ha ido delimitando en diferentes puntos, todo está muy bien distribuido allí en la plazoleta. Y como decías, refuerzo, por ejemplo, en la zona de los tickets, ¿cuántas personas vais a participar en general? Este año vamos a poner en principio dos, pero vamos, que si hace falta, pues pondremos tres. Yo creo que con tres ya va bien. ¿Y en general? Además, también esperemos que venga mucha gente, porque con esto del puente, mucha gente se marcha por ahí. La gente que le gusta el carnaval se queda y la gente que no le gusta se marcha por ahí. Aquí aprovechamos el pueblo este, todo el mundo, para irnos por ahí. En el momento que viene un puente nos vamos. Es verdad que este está pasado por agua. Bueno, puede haber personas que ya tuviesen pensado desde antes y ha cogido el viaje, ¿no? Desde con tiempo. Pero bueno, sí que de todas maneras, la gente que se quede, más visitantes que lleguen, esperáis, ¿no? Que haya un buen número de personas, bastante hombre, público. Claro que sí. Espera, siempre hay mucha gente. Decía, dos, tres personas para el tema de los tickets, pero en general, ¿cuántos participantes, integrantes de la junta directiva, vecinos, voluntarios, vais a contribuir con la Choriza? Pues en general, exactamente no te puedo decir, pero más o menos tres los tickets, cinco o seis personas en el chorizo, uno el cocinero, vamos a poner siete en la barra y voy a poner dos personas para atender a los grupos abajo en nuestra sede, que atendemos a los grupos abajo en nuestra sede. Veintitantas personas más o menos. Sí, así que sin duda, ¿no? El evento junto a las cruces de mayo, pero este especialmente porque congrega más personas, ¿no? El más importante a nivel organizativo para vosotros de todo el año, ¿no? Sí, es que es un evento demasiado grande. Hace falta mucha mano de obra para este evento porque es el evento más grande puede ser del pueblo. Junto a la feria, junto a una caseta de feria, la Choriza puede ser lo más grande. se mueven muchísimas personas en todo el casco antiguo. Nos hablabas de los participantes, colaboradores con la organización, el chorizo, ¿quién lo cocina? Hombre, el chorizo, ahí no hay cambio. El chorizo lo cocina Antonio Román, que le ha dado el tiro al chorizo. Ya es famoso el chorizo, no solo en el pueblo, sino por ahí hablan mucho del chorizo y no lo podemos cambiar. Efectivamente, además lo pudimos comprobar el año pasado, en estos años, Antonio Román, que además, bueno, en vuestro caso, que apostáis por ese chorizo cocinado in situ allí mismo y con leña. Con leña, claro. Así que es una de las notas distintivas, por lo que además tenéis bastante demanda a lo largo de todo el día. Claro, es que no es lo mismo como comerte un choricito de leña y que te lo están haciendo en el mismo momento. Claro. Lo comentábamos también en otras ocasiones. Soléis ir dejando, ¿no?, uno de esos grandes peroles para distintos momentos en todo el día. Lo intentáis ir repartiendo, ¿no?, en la medida de lo posible hasta por la No, no, noche, no, ¿no? no, no, no, no, no, no, no es que lo vamos dejando, sino el chorizo se va repartiendo según se vaya haciendo. Ahora siempre hay tres peroles puestos, se van haciendo, entonces se lanzan los tres peroles. Cuando se acaba, espera que se hagan otros tres peroles, que va así. Sí, Que no es que bueno. nosotros, que no es que nosotros paremos, no, nosotros no paramos. El chorizo se va haciendo poco a poco en la candela. Sí, que uno tras otro y de esa forma se reparte solo, o sea, porque se tiene que ir haciendo poco a poco. Claro, así más. Lo cierto es que llega el chorizo hasta por la tarde y noche, pues también hay esa posibilidad de probarlo. Según, porque la gente es muy cliente y la gente no comprende que el chorizo es una degustación, que no es para almorzar. No lo entiende y se cree que cada vez que tú le pongas un servicio tienes que ponerle un plato chorizo. No es así. El chorizo es una degustación. Para eso se ponen otras cositas, se ponen unos montaditos. Este año vamos a hacer también un menudo. Se ponen más cosas, que hay que dejar que la gente pruebe el chorizo para que haya para todo el mundo. ¿Cuántos kilos? Pues la verdad, no te puedo decir exactamente porque entre tantas cosas lo recogimos ayer por la tarde. No te puedo decir. Te digo que más o menos lo de todos los años, 80, 90, no lo sé. No lo sé. Uno de los puntos más fuertes, sin duda, en el reparto de chorizo en nuestra localidad. Decías el chorizo a la leña, pero también, ¿qué más vais a ofrecer? Ya te digo, pondremos montecitos de filete y vamos a poner, como va a estar tiempo fresquito, vamos a poner un potadito de menudo. Algo que escuchamos también, bueno, que cada año se repite también, por ejemplo, característico en las papas aliñadas en la Peña Sevillista, y como tú decías, que es típico, ¿no?, de esta fecha, viene muy bien. Claro. Bueno, pues también en menudo, bebidas, evidentemente, y nada, todo para disfrutar en esta jornada que arrancará, como siempre, ¿no?, en torno a las 2 de la tarde. Solamente siempre las 2, 2, 2 y media, 3, sí, hasta las 11 o las 12 de la noche. Hasta las 11 o las 12 hablábamos del chorizo. ¿Qué más se aporta por parte del ayuntamiento? Hombre, el ayuntamiento aporta el chorizo, todos los elementos para la fabricación del chorizo, los ajos, con el pan, los platos, los palillos, el vino, todo lo que lleva a la elaboración del chorizo. Y la infraestructura, ¿no? Como el escenario, supongo El que. escenario, la megafonía, el equipo de música, También el servicios portátiles. servicios portátiles, sí, ya están puestos. Aunque este año hemos solicitado. Pues llevábamos varios años intentando de que nos pusieran un servicio estable aquí, un servicio de construcción, y están terminándolo, pero no lo vamos a poder inaugurar porque no está terminado. El año que viene lo inauguraremos, así que nos han puesto dos servicios portátiles mixtos. Muy bien. Todo eso en lo que se refiere a la aportación del ayuntamiento. Y bueno, pues todo lo que va configurando una choriza que en cuanto a montaje nos decías, por tanto, desde esta misma tarde vais a continuar y ya está el sábado por la mañana con los últimos detalles, ¿eh? Claro, vamos a intentarlo, dejar casi todo terminado, barra montada incluido si puede ser, para así dedicar el viernes desde lluvia para chorizo, cortar chorizo, preparar, pelar los ajos, cortar los ajos. Y ya el sábado por la mañana pues terminaremos de los últimos detallitos. Claro, mañana Y decíamos si la... que viene bien mañana la jornada por aquello que es festivo para poder hacer cosas, pero es cierto que como da tanta agua, pues al aire libre, pues se limita esa posibilidad, ¿no? Al aire libre es imposible, nadie, por lo menos nosotros no nos vamos a poner a coger un resfriado para no poder Antes de la antes del día de la choriza, claro. choriza. Bueno, pues son los detalles sobre la choriza. Desde el punto de reparto de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, sin duda, bueno, pues uno de los puntos claves característicos de esta fiesta gastronómica. Por ir terminando, Juan, es solo, bueno, pues, o es el evento más destacado a lo largo del año, pero bueno, que decíamos, la nueva Junta Directiva tiene en mente continuar con habitual, cruces de mayo y otra serie de citas a lo largo del año, ¿verdad? Claro, nosotros no paramos, aquí no se para, aquí no terminamos una fiesta cuando ya estamos en otra. Ahora sí, ahora nos siguen las cruces de mayo. Intentaremos retomar lo que antiguamente hacíamos, hacerle concurso a los niños y a los mayores también, y en fin, lo que se hacían antiguamente. Vamos a intentar retomarlo, a ver cómo sale. Después llegará la verbena en verano, también queréis retomarla. Sí, pero la verbena, sí, más que nada en junio, por ahí, a ver si la podemos hacer en junio. Y bueno, pues Y ya después, a finales de año, pues, Zambomba, retomamos también la zambomba. ¿no? Muy bien, son solo algunas de las citas, pero la más próxima la tenemos este sábado, allí en la plaza 28 de febrero, en la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, que va a ser uno de los puntos tradicionales de reparto de la choriza. Con su presidente hemos querido también conversar en este recorrido por los lugares más destacados. Y nada, Juan, si te parece, invitar a las personas que nos estén escuchando. Sí, hombre, claro, eso es lo que hace falta. Sin las personas no podemos hacer nada. Nada, invitar a todo el pueblo y a todo el que quiera subir a probar el mejor chorizo del pueblo. Con ese lema nos quedamos. El mejor chorizo allí va a estar, sin duda, ese chorizo con leña cocinado en la Asociación de Vecinos Ubrique Alto. Juan Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, ustedes. Gracias, un saludo. Venga, un saludo a ustedes. Hasta luego.